Yo estoy tan sola. Perdida en el absurdo. De tu mundo sola. Oh, oh. Lloro si te sueño. Se cerrará la tarde. Al ver tu corazón de yeso, pegado con mi sangre.